Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saluda Fabiola Pomareda y Joaquín Tapia. Desde ya le agradecemos su sintonía y agradecemos también a las radios aliadas que nos retransmiten en Centroamérica y México. Vamos con los titulares para esta semana. Publican lista de 6 postulantes al puesto de fiscal general de Guatemala. Personas jubiladas rechazan reformas al seguro social anunciadas por el gobierno de Nicaragua. En Costa Rica denuncian proyecto de ley que exigiría certificación y registro de todas las semillas que se vendan. En Guatemala. Esta semana se hizo pública la lista de las 6 personas postulantes al puesto de fiscal general y jefe del Ministerio Público. Ahora el presidente Jimmy Morales tiene un mes para elegir a la persona para el puesto. Los colectivos que dieron seguimiento al proceso consideran que fue una selección balanceada. A continuación el reporte de Carolina Rivas desde la FEJER. Postulante Brenda Dery Muñoz Sánchez de Molina, que obtuvo 15 votos a favor. Postulante María Consuelo Porras Argueta, obtuvo 13 votos a favor. Postulante Miguel Ángel Gálvez Aguilar, obtuvo 14 votos a favor. Postulante Patricia Elizabeth Gámez Barrera, obtuvo 14 votos a favor. Postulante Gladys Verónica Ponce Mexicanos, obtuvo 15 votos a favor. Postulante Edgar Estuardo Melchor Solórzano, obtuvo 15 votos a favor. Y con eso completamos el listado de los 6 postulantes que se enviarán al señor presidente de la República. La comisión de postulación ha culminado el proceso de revisión y han concluido que Brenda Muñoz, María Consuelo Porras, Miguel Ángel Gálvez, Patricia Elizabeth Gámez, Gladys Verónica Ponce y Eduardo Melchor Solórzano sean las 6 personas entre las que Jimmy Morales tendrá que elegir al nuevo fiscal general. Hasta el momento, diversos colectivos que dieron seguimiento al proceso consideran que fue una elección balanceada. Así lo afirmó Yuri Melini, director de Calas. La gente que se oyeron rumores de que venía con bendición no pasó. De los 6 nominados, 2 vienen del MP, 2 vienen del organismo judicial, 1 de práctica privada y 1 de práctica académica y corte constitucional. Entonces, creo que la lista tiene cierto nivel de balance, excepto que atrás hayan nombres de personas que tengan pactos que no sean visibles en este momento, pero del escrutinio público, el trabajo de la comisión, uno diría de que cualquier duda que generaba razonable sobre antecedentes anteriores, antecedentes ligados a pacto contra la impunidad o algo así, aquí no se hace evidente en este momento. Según algunos colectivos, Brenda Muñoz y Consuelo Porras no están abiertamente vinculadas a la lucha contra la corrupción, por ello es importante continuar fiscalizando el proceso. Alertó Álvaro Montenegro del Movimiento Pro Justicia. Que fiscalicemos a cada uno de estos candidatos, cada una de las relaciones, cada uno de los trabajos donde han estado, cada uno de incluso de las escrituras que han ejercido siendo notarios, y que el presidente Jimmy Morales haga entrevistas públicas que razone por qué va a hacer lo que hace, porque necesitamos a la mejor persona liderando una institución tan importante como es el Ministerio Público. Los diversos colectivos pidieron al presidente que continúe este proceso de forma pública y que convoque a entrevistas donde la sociedad civil puedan presentar tachas si así lo consideran necesario. Escuchamos a Rigoberto Juárez, autoridad ancestral. Todavía la justicia no se acerca a pueblos indígenas. Esperaríamos que el señor presidente de la República, desde ya, lo invitamos a ser más coherente, más objetivo en la selección de la persona que llegue a ser fiscal. No se incline, digamos, a sus sentimientos y pasiones, sino más bien que vea por el bien de Guatemala. Que sea pública el trabajo que haga el presidente, así como ha sido el trabajo de esta comisión. Creemos que el presidente, con mayor razón, debe ser más público la actividad que él desarrolle en cuanto a la elección del fiscal general. La lista oficial será enviada al presidente este 17 de abril, quien tendrá exactamente un mes para tomar su decisión, ya que por ley el 17 de mayo se debería juramentar a la persona electa. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Caguinaquel, Radio Balam. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redacción@vocesnuestras.org. En El Salvador. El Movimiento Salvadoreño de Mujeres, un espacio creado durante la época del conflicto armado, celebró con una asamblea general de socias 30 años de vida en defensa de los derechos de las mujeres. El movimiento está presente en 21 municipios del país. La nota con Brenda Arévalo desde Radio Iscanal. En las instalaciones de la Casa de la Mujer, ubicada en el municipio de San Esteban Catarina, del departamento de San Vicente, el Movimiento Salvadoreño de Mujeres celebró 30 años de luchas y victorias en la defensa de los derechos de las mujeres. MSM fue fundada el 26 de febrero de 1988, con el objetivo de defender y promover los derechos humanos de las mujeres del campo y la ciudad. Habla Isabel López, directora ejecutiva de la organización. Estamos conmemorando 30 años de la creación de un espacio que por años ha venido apoyando el trabajo tanto de las comunidades, de las mujeres, de la juventud, de su familia, de todo. En estos 30 años, pues en realidad hemos hecho mucho, pero sé que falta mucho por hacer, ¿verdad? Y este día precisamente celebramos nuestro 30 aniversario, pero al mismo tiempo vamos a realizar una asamblea de socias y elegir la junta directiva que regirá el periodo de 2018-2020. 30 años después de su fundación, Isabel dice que no ha sido fácil mantenerse en el tiempo como movimiento. Sí, el MSM fue un espacio, ¿verdad?, creado en medio de la guerra, ¿verdad? De hecho, para movilizar las mujeres de los diferentes municipios, departamentos, las que forman parte de nuestras socias, hubo todo un gran operativo, ¿verdad? Para que en el camino, en el trayecto, ellas pudieran llegar bien. Así, de esa manera caminábamos en esos tiempos, ¿verdad? El MSM está presente en 21 municipios de los departamentos de Usulután, San Vicente, San Salvador, La Paz y Sonsonate. Carmen Medina, socia fundadora, informa el trabajo que están realizando con las mujeres organizadas. Hemos venido construyendo esta organización a lo largo de 30 años, pero yo diría que con años previos, también durante la guerra, con las compañeras que estaban en otras condiciones más difíciles, ¿verdad?, que estaban en los frentes de guerra, y hacíamos pues lo que podíamos para vernos, para mandarnos mensajes y para ir construyendo lo que posteriormente sí pudimos legalizar, que fue una asociación sin fines de lucro. Para las socias, el movimiento se fortalece cada día con el involucramiento de las mujeres comprometidas con la defensa y el cumplimiento de sus derechos. Somos elegidas por nuestras socias fundadoras, soy fundadora de la Asociación de Mujeres y espero pues ser al salir adelante con la asociación. Ya estoy parte de 4 años que voy a hacer en el MSM y esperamos pues sacar los proyectos que puedan estar. La membresía inicial del movimiento salvadoreño fue de 400 mujeres. 30 años después, el número de asociadas es de 75 mujeres valientes que una vez más confirman que en la unidad está la fuerza. Para Voces Nuestras, desde Radio Iscanal, les informó Brenda Arévalo. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Iscanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook, Voces Nuestras. En Honduras. Esta semana visitó el país una delegación en representación del gobierno español. La visita fue para revisar los proyectos de cooperación que tienen en Honduras, conocer la situación en materia de derechos humanos en el marco de la crisis postelectoral y platicar con los distintos actores de dicha crisis. Nos amplía Yolani Pérez desde Radio Progreso. Saludos cordiales para ustedes que nos están sintonizando. Y es que dentro de la delegación está Fernando García Casas, secretario de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica y el Caribe. Él sostuvo una reunión con nuestro director, el padre Ismael Moreno, para conocer la lectura que hace del actual momento que vive Honduras. En declaraciones, Fernando García Casas aseguró que hay un respaldo a la lucha contra la corrupción y también a las investigaciones por las violaciones a los derechos humanos que se dieron en el marco de la crisis postelectoral. Muchas gracias, señora. Pues a mí me habían hablado de la existencia del padre Melo, tanto el embajador de España en Honduras como entre culturas. que es una ONG con la que trabajamos mucho, y entonces tenía interés en conocerle, intercambiar con él opiniones sobre la situación y sobre su trabajo. Y un poco en ese espacio que tuvieron, ¿verdad? ¿Qué temas le interesaron de Radio Progreso como tal, pero también de Honduras? Pues mire, nosotros hemos venido a Honduras a tres cosas: a revisar los proyectos y a ser consultor, los proyectos de la cooperación española, que lleva 30 años trabajando en el país. También a conocer la situación de derechos humanos. Hemos visitado La Esperanza, la familia Berta Cáceres, el Copín, estuvimos en su tumba, vimos la casa donde fue asesinada. Y luego también pues nos hemos entrevistado desde el presidente de la República, diversos ministros, Salvador Nasralla, Luis Zelaya, un poco para animar el diálogo y la reconciliación. Y en ese primer tema de la situación de derechos humanos, a primera vista, ¿qué elementos ha podido observar ustedes aquí en el país? ¿Qué elementos pudiera atender y pudiera apuntar a la audiencia de Radio Progreso? Pues mire, que yo creo que es una situación que hay que seguir de cerca, que la impunidad no es justicia, entonces hay que buscar la justicia por los medios legales, que hay, yo creo que el gobierno también está haciendo un esfuerzo, o sea, que es un punto donde hay que mejorar. Y nosotros, que somos miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pues estamos a la orden de lo que la sociedad hondureña nos solicite. ¿Y trasladarán esta situación ustedes a ese consejo? Nosotros, bueno, sí, tratamos de toda esta cuestión según la agenda de Naciones Unidas. En los espacios que han tenido más con la representación, ¿verdad?, las autoridades, el gobierno, ¿qué temas han abordado? ¿Qué les ha parecido también las reacciones que tiene esa parte oficial? Mire, hemos hablado de todo, de los temas que le decía, políticos, económicos, de cooperación, también bilaterales, de lo que es la relación España-Honduras, y también de cómo está la región. Todo con mucha franqueza y ha resultado muy interesante. ¿Y cómo recibió este gobierno las preocupaciones que usted ya apuntaba, que van desde el tema de derechos humanos y toda la crisis postelectoral? Yo creo que nos han escuchado nuestros puntos de vista, con todo respeto, y hay cosas en las que estamos de acuerdo y hay cosas en las que no. Pero, en fin, somos, como todos los países iberoamericanos, somos amigos, somos socios, somos aliados, y eso es lo que importa con trascendencia de cualquier gobierno. Escuchábamos las reacciones de Fernando García Casas, secretario de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica y el Caribe del gobierno español, conociendo la situación en Honduras luego de las elecciones generales. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un reporte de Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. En Nicaragua. Desde que el gobierno anunció las reformas al Seguro Social, organizaciones del Frente Sandinista en el poder han tomado espacios públicos de Managua para evitar protestas de los inconformes. Personas jubiladas y trabajadoras de todo el país se oponen a la medida anunciada recientemente. Nelson Rodríguez tiene el reporte desde Radio Universidad. El gobierno de Nicaragua anunció una serie de reformas al Seguro Social con el fin de rescatar las finanzas de esta institución que se encuentra en su peor crisis económica de los últimos años. Los cambios establecen un incremento del 0.75% en el monto de las cotizaciones a los trabajadores, el 3.5% a los empleadores y a los pensionados se les deducirá un 5% anual de lo que actualmente reciben. Los jubilados consultados por Radio Universidad rechazaron esta medida porque consideran que los montos de las pensiones que reciben son muy bajas en comparación con la carestía de la vida y al contrario deberían de aumentarlas. Ellos están frescos, tanto que han robado que ahora nosotros, los viejos pendejos, nos quieren agarrar de boleretarro. No, eso está loco ellos. No, porque más bien nosotros esperamos que nos hagan un aumentito porque no nos ajusta esto para la mantención de nosotros mismos. Así es. Dice que les van a mejorar la salud. Bueno. Ese cuento de chimbo. Ya no. Eso no lo van a hacer nunca. Es mentira. Vamos al centro de salud, solo nos dan ibuprofeno. Y el otro, y nos dan cinco recetas. Las cinco recetas solo solo da el ibuprofeno. ¿Ah? Eso estaba mejorando. Ese cuento de camino. No estamos de acuerdo con eso. Sí. Okay. Porque no, muy poquito, nos debieran de aumentar. Mira que los dientes se nos quebraron en la calle, nos caemos y no hemos podido ajustar para que pagar, pues, dar un abono siquiera. Que no estamos de acuerdo con eso, muy poquito nos dan y todavía que nos van a quitar. No es justo, eso no es justo. Sin embargo, el principal sindicato oficialista, la Central Sandinista de Trabajadores, dijo que respaldaba la medida anunciada por el gobierno, porque se mantiene la edad de los 60 años para jubilarse y las 750 cotizaciones, lo cual es positivo, dijo Luis Barbosa, secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores, José Benito Escobar. Otros que rechazaron las medidas fueron los empresarios, quienes aducen que con esto se afecta la inversión y el empleo en el país. Así lo explicó José Adán Aguirre, presidente del Consejo Superior de la empresa privada COSEP. Desde que se anunció la medida, las organizaciones del Frente Sandinista en el poder se han tomado las rotondas o plazas públicas de Managua para evitar protestas de los inconformes, quienes se están autoconvocando en las redes sociales para protestar por esta medida que aseguran afecta aún más el bolsillo de las y los trabajadores. Un trabajador que actualmente devenga un salario mensual de 10.000 córdoba, le deducen 625 córdobas. Con la nueva medida será de 700 córdobas mensuales. Y los pensionados que reciben 2.100 córdobas mensuales, la deducción mensual será de 105 córdobas. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Costa Rica. Un proyecto de ley de comercialización de semillas que se discute en la Asamblea Legislativa exige la certificación y el registro de todas las semillas que se vendan y prohíbe las donaciones. También plantea la intervención policiaca y la persecución de quienes producen, reproducen o venden semillas, aunque sea en pequeñas cantidades. A continuación la información con Fabiola Pomareda desde la Asociación Voces Nuestras. Las semillas de ayote, frijol, anona, gandul, ocra, chile dulce, arroz, maíz, pujagua y muchísimas más pasaron de mano en mano. El martes 17 de abril se realizó un intercambio de semillas en el Boulevard de la Asamblea Legislativa en San José con motivo del Día Internacional de la Lucha Campesina. Esto fue organizado por la Red de Mujeres Rurales, la Red de Coordinación en Biodiversidad y COECOSEIBA Amigos de la Tierra. Asistieron decenas de personas que vinieron de todo el país a compartir e intercambiar sus semillas. Fue un día para celebrar el valor y la riqueza de esas semillas que están dispersas en manos de todas las personas que las han sembrado, reproducido, guardado, regalado, buscado y protegido. A continuación, habla doña Aida Alvarado, integrante de la Red de Mujeres Rurales. Y queremos informarles a aquel que no sabe que nosotros aseguramos lo que nos comemos, aseguramos nuestra semilla sana y criolla y hacemos resistencia en esta tarde, en este lugar, porque si patentan nuestras semillas es negarnos el derecho a comer y a comer sano y nutritivo. Por eso hoy estamos aquí con mucho orgullo celebrando el Día de la Lucha Campesina. Por años, esta semilla ha estado en manos principalmente de las mujeres y por eso estamos defendiendo, vamos defendiendo, es defender la vida, es defender lo que nos comemos. Y esto nos compete no solo a las rurales, sino a los urbanos también. Fanny Reyes, indígena brorantérraba de la zona sur del país e integrante de la Red de Mujeres Rurales, contó cuál es el interés de esta actividad. Las semillas que nosotros utilizamos vienen de nuestras comunidades y también que son las semillas originarias que han estado en las comunidades desde hace miles de años y que están porque la única manera de que esas semillas estén es porque las hemos estado reproduciendo. Y también hay semillas que gracias a los encuentros con la red de mujeres nos ha permitido intercambiar semillas de diferentes regiones del país, como lo estamos haciendo hoy. Esta actividad permite de que las semillas que vienen de distintas regiones sean reproducidas también en otras regiones del país sin ninguna restricción, con el único compromiso de hoy llevar las semillas es de ponerlas a reproducir. Esa es la única, el interés de esta actividad es ese intercambio de semillas y representar esa libertad de que las semillas son libres y podemos intercambiarlas o venderlas o regalarlas. Durante más de 15 años han habido intentos de aprobar leyes que amenazan las semillas libres en Costa Rica. Se han formulado propuestas impulsadas por intereses corporativos desde 1998, en el 2005, 2007 y en el 2015. Actualmente pretende aprobarse un proyecto de ley de comercialización de semillas que no ha sido consultado con las comunidades indígenas ni campesinas. Habla de nuevo Fanny Reyes durante el intercambio de semillas. Nos estamos oponiendo al proyecto de ley que quiere que nuestras semillas sean certificadas y nos han tenido excluidos de la discusión. A la gente que está produciendo se nos está excluyendo de esta discusión del proyecto. Aunque vivamos en una Costa Rica que se dice democrática, que están recién pasadas las elecciones, sin embargo, a esta población que está produciendo las semillas no se nos ha tomado en cuenta para discutir este proyecto de ley. Por eso nosotras en la organización hemos sacado momentos y hemos sacado espacios para informarnos, no porque el gobierno nos haya tomado en cuenta, sino porque nosotros desde las comunidades nos organizamos y nos reunimos para darnos cuenta de que el modelo de desarrollo, lo que quiere el gobierno y que llama desarrollo, significa para nosotros el despojo de nuestros bienes comunes, el despojo de la tierra, el despojo de la semilla, quitarnos el agua o contaminarnos el agua. Este proyecto de ley exige la certificación y el registro de todas las semillas que se vendan, prohíbe las donaciones y plantea la intervención policíaca y la persecución de quienes producen, reproducen o venden semillas, aunque sea en pequeñas cantidades. Las organizaciones ecologistas como la Red de Coordinación en Biodiversidad quieren que se diferencie a las semillas industriales de las semillas criollas. Lo que se quiere es que éstas sigan siendo libres para reproducirse, intercambiarse y comercializarse sin ningún requisito de certificación ni registro. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi canta. Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá. Pronto brotará. Déjame ver cómo va entrando por mis pies. Es la tierra latiendo que va encendiéndome la piel. Y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja los que no quiere salir y lo que no me hace bien lo voy echando de mí. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Tendré que navegar contra mareas que tratan de arrastrarme hasta el final. Más quiero yo volar con alas nuevas que iré haciendo de acordes y al compás del ritmo, y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Que va encendiéndome la piel y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir y lo que no me hace bien lo voy echando de mí. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En México. Persiste la marginación en los partidos políticos y los impedimentos para que las mujeres participen activamente en los procesos electorales. Para postularse deben tener una amplia red de apoyo, experiencia previa en cabildeo, campañas y movimiento territorial. Anayeli García Martínez nos trae la nota sobre este tema desde Radio CIMAC. Están desapareciendo todos. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Si para una militante de un partido político es complicado participar activamente en los procesos electorales, para quien quiere hacerlo sin el respaldo de una agrupación es doblemente difícil, porque para tener posibilidades reales de obtener la postulación debe contar con una amplia red de apoyo e incluso con experiencia previa en cabildeo, campañas y movimiento territorial. Así lo explicó la consultora en participación política de las mujeres, Teresa Evia Rocha. A mí me parece que en buena medida, porque no tienen las redes, los recursos económicos que eso supone, creo que eso la lleva como a no lanzarse. En el actual proceso electoral, las mujeres ocupan 32% de las candidaturas independientes. De las 52 personas que aprovecharon esta vía para participar sin el aval partidista y buscar un cargo a nivel federal, 17 son mujeres. Una compite por la presidencia de la República, 9 por una diputación federal y 7 por una senaduría. La integrante de la Red Mujeres en Plural sostiene que todavía persiste una lógica masculina de que los varones se merecen el poder. También en esta lógica masculina de pensar que se merecen el poder los varones, saben cómo lograrlo, saben qué hacer con él, etcétera, aun cuando formalmente pudieran estar, todavía hasta este momento, a todos los avances legislativos, sigue habiendo una marginación de las mujeres. Las mujeres que buscan una diputación federal independiente son Beatriz Córdoba Bernal y María Antonieta Pérez Reyes de Chihuahua, Iris Paola Gómez de la Cruz de Guerrero, Luisa María Calderón Hinojosa de Michoacán, Daniela González Rodríguez, Olga Valentina Treviño Hinojosa y Yamilet Orduña Saidé de Nuevo León y María Graciela Parra López y Nora Vanessa Estrada Calles de Tabasco. Aún con todos los avances legislativos, persiste la marginación en los espacios políticos, así lo expuso Evia Rocha. Pese a la paridad, tú ves las estrategias que están empleando los partidos políticos para designar a esas mujeres que los llevan a lograr la paridad en las listas, ver a mujeres que no tienen una trayectoria, son desconocidas, que tienen muy pocas posibilidades de ganar. En estas elecciones, 7 mujeres buscan una senaduría por la vía independiente. Ellas son Soledad Romero Espinal, Guadalupe Ojeda Alvarado, Caroline Corzornelas, Juana Adelfa Delgado Quintana, Mónica Griselda Garza Candia, María Guadalupe Saldaña García y Vianey Gómez Morales. Anayeli García, Radio CIMAC. En México. En los últimos 10 años han sido asesinadas más de 23.800 mujeres. Este es un testimonio de violencia misógina, compartido por una joven que estuvo a punto de morir, ahorcada por su expareja. A continuación, la producción de Nadia Castañeda, desde Radio Guayacocotla. ¿Cuántos feminicidios más puede soportar México? En el país mueren más de 7 mujeres al día víctimas de la violencia machista. En los últimos 10 años han sido asesinadas más de 23.800 mujeres. ¿Pero quiénes son las personas que violan, que abusan, que golpean, que asesinan a las mujeres? Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos. Yo sufrí un abuso sexual por parte de mi expareja. Esto sucedió cuando él y yo habíamos terminado la relación. Durante nuestra relación, yo ya había sufrido violencia por parte de él, solo que en ese momento no estaba tan consciente que las cosas que él me hacía eran violencia y podían llegar a más cosas. Pasando el tiempo, él me dice que salgamos. Él me insultaba con frecuencia, me insultaba porque yo había terminado esa relación. Siempre me decía que era una cualquiera, que era una puta, que mil cosas, ofendiéndome. Entre todas sus ofensas, un día llegó a amenazarme de muerte, diciéndome que si yo lo había terminado, que si yo había terminado con esa relación, él se iba a vengar, que no sabía cómo, pero que pasando el tiempo decidí salir un día con él. Él fue a mi casa, estuvo diciendo que saliéramos, que por favor saliéramos, me dijo muchas veces. Yo acepté. Él me dice, bueno, fuimos a un café, él me dice que para que él pudiera perdonarme el que yo lo hubiera terminado, que tuviéramos relaciones sexuales. Yo le dije, ¿sabes qué? No voy a tener relaciones contigo, súbete al coche. Yo le dije, no, ¿sabes qué? No me voy a subir contigo a ningún lado. Él me jala de los brazos muy, muy fuerte, me sube al coche y llegamos a un motel. Para esto yo estaba muy, muy espantada y me obligó a tener relaciones sexuales con él. En el tiempo que tuvimos relaciones, él nunca dejó de insultarme, ni de golpearme, hasta que llegó a un punto en que me dijo, ¿sabes qué? Ya nunca más vas a volver a ver a tu familia, porque yo me encargo de que nunca vuelvas a llegar a tu casa, y empezó a ahorcarme. En ese momento yo no sabía qué hacer, estaba muy espantada. Lo que hice fue intentar defenderme, empecé a mover mis manos a todos los lados, mis piernas igual, a todos los lados, y él me dijo que dejara de hacer todas esas cosas, que era inútil lo que yo hiciera para impedir que él me fuera a hacer esas cosas. No sé realmente qué pasó por su mente, que terminó por soltarme. Con tal de que él me soltara, yo le dije, mira, sí voy a regresar contigo, pero por favor, suéltame. Y se tranquilizó. Yo me guardé lo que me había pasado un mes entero sin decirle a nadie, pero, o sea,